En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. Juan Antonio Cebrián. ¿Qué tal, mis queridos amigos? Bienvenidos a vuestro programa favorito. Bienvenidos a la sintonía inconfundible de Onda Cero Radio. Aquí está La Rosa de los Vientos, como siempre. Es la segunda edición del fin de semana. Hasta las 4 de la madrugada, 3 en Canarias, con el huracán de Granada, Fran Montes, en el control de sonido, Silvia Casasola, Mar de Tejeda, y este que os acompaña, como siempre, encantado y feliz como una lombriz, vuestro amigo y compañero Juan Antonio Cebrián. Múltiples contenidos, gran oferta, amplia oferta la que tenemos preparada para esta madrugada. Y creo que lo vais a pasar muy bien, creo que vais a estar entretenidos y disfrutando de esta madrugada como siempre, como es habitual en La Rosa de los Vientos. Vamos a contar cosas interesantes. Por ejemplo, en Azul y Verde, Mar de Tejeda nos va a referir por qué el azúcar, o el azúcar, es un producto pues más nocivo de lo que parece. Hay algún informe médico circulando estos días que nos previene sobre las cosas que puede producir el azúcar si se toma en demasía. Lo contaremos en Azul y Verde. Y luego la esplendorosa tertulia Zona Cero, que es un primor, 201.000 oyentes, y esto es fantástico para la madrugada. Ahí está el dandy de la comunicación, Carlos Canales, que viene con un montón de noticias. Una de ellas, por ejemplo, la dieta, que ya se sabe, la dieta ideal para lagartos, serpientes y cosas así. Bueno, pues esto lo contaremos. También, por cierto, parece que ya sabemos la ubicación exacta para el primer bebé clonado. Será en Serbia. Bueno, pues Antinori ha hecho unas declaraciones que luego comentaremos y analizaremos aquí detenidamente. Jesús Callejo viene con las noticias sobre el ejército de terracota, el famoso ejército de terracota chino, datado hace unos 2.200 años. Y bueno, pues parece que hemos encontrado las canteras de las que se extrajo esa arcilla para hacer más de 8.000 guerreros. Y además, no solamente guerreros, sino pertrechados perfectamente. Bueno, pues contamos los enigmas del ejército de terracota y también las últimas novedades sobre Papá Noel. Algunos han dedicado a hacer cuentas y lo de Papá Noel sería francamente difícil, porque necesitaría algo así como 1.000.000 de renos para transportar todos los juguetes necesarios en este mundo. Hay unos 2.000 millones de niños y necesitan juguetes. Bueno, pues Papá Noel va a tener mucho trabajo estas Navidades. Bruno Cardeñosa viene con un acupuntor que al parecer ha sido acusado de algo, y es que pretende curar a sus pacientes pues nada más y nada menos que extrayéndole los dientes. Arrancando dientes, dice este hombre, que puede curar lo incurable. Bueno, pues una tontería más de este mundo que nos rodea, y bueno, hay que empezar a quitar la máscara a estos fraudulentos. Y por cierto, Anthony Blake, el gran mentalista, afirma que va a adivinar el número de la lotería del próximo domingo. Daremos las claves. Ya veis que estamos muy surtidos de noticias y alguna de ellas es muy navideña. Lo vamos a contar en la tertulia Zona Cero. Pero también vamos a tener un espacio para el recuerdo. Tico Medina, nuestro gran druida, va a enviar una carta a un buen oyente del programa, que ahora nos escuchará desde otro ámbito, desde otra dimensión. Luis Tiges, todavía conservo con cariño las cartas que me enviaba el bueno de Luis al programa, es oyente, o era oyente del programa desde turno de noche, también en La Rosa de los Vientos. Pues Luis Tiges, que nos ha dejado esa semana, va a recibir ese homenaje por parte de La Rosa de los Vientos. En los relatos hay uno tremendamente enigmático, se llama Me gusta mi trabajo. Nos lo envía Ancor Rodríguez. No lo perdáis. 2:20, pero terroríficos. Tendremos tiempo para la Semana Azul y Verde, ese contacto directo con el siglo XXI, la ciencia, el medio ambiente, el espacio, con Mar de Tejeda. Un repaso a la semana. Y también José Manuel Escribano con las últimas novedades cinematográficas y los enigmas del mundo. Bruno Cardeñosa nos va a desvelar cosas interesantes. Por ejemplo, esos gigantes que pueden habitar en las colinas británicas. Bueno, pues será el capítulo número 128. Hasta las 4 de la madrugada, 3 en Canarias. Bienvenidos a vuestro programa favorito. Bienvenidos a La Rosa de los Vientos. La Rosa de los Vientos en Onda Cero. Es tiempo para Azul y Verde, Mar de Tejeda, la dulce Mar de Tejeda, nos habla del azúcar, una cosita pues que nos gusta mucho echar en el café. Bruno Cardeñosa toma 2 kilos de azúcar todos los días, Jesús Callejo pues 5 o 6 kilos todos los días porque es muy golosón. Bueno, pues ahora tienen motivos para tener los pelos de punta. Mar de Tejeda, cuéntales. Pues sí, nos llegan malas noticias desde Francia de cara sobre todo a los excesos navideños. El nutricionista y gastrónomo francés Michael Montignac ha declarado la guerra al azúcar, como ya hiciera hace años con la patata. Acaba de presentar un libro en España sobre los riesgos cardiovasculares en la alimentación y ha declarado que el azúcar es uno de los enemigos de la salud, agudizado por un consumo creciente que se ha multiplicado por 15 en los últimos 300 años. Que nos hemos vuelto muy dulces es un hecho a la vista de los datos que ha presentado

Bueno, pues ya hablaremos detenidamente de los celtas y de lo que se comían, por ejemplo. Gracias, Bruno Carreñosa. Gracias a vosotros. Hasta luego. Gracias, Carlos Canales, Jesús Callejo. Un abrazo muy fuerte. Llega la noticia, nos ponemos al tanto de la actualidad y luego continúa La Rosa de los Vientos. La Rosa de los Vientos, con Juan Antonio Cebrián, en Onda Cero. Una hora fascinante por delante, con muchísimos contenidos, espero que sean de vuestro agrado. Esa carta que vamos a enviar a nuestro querido Luis Tiges, siempre en recuerdo, siempre eterno, y además estupendo oyente de Turno de Noche en su día y de La Rosa de los Vientos. Todavía conservamos esas cartas con papel amarillo que nos enviaba el bueno de Luis. Bueno, pues esa carta que le va a enviar el druida de la madrugada, el gran druida Tico Medina. También en nuestra semana azul y verde, repasando toda la semana con Mare Tejeda, ese relato de terror, esos microrelatos que envían los oyentes, que en esta ocasión se llama Me gusta mi trabajo. Me gusta, es que hay trabajos muy delicados. En los enigmas del mundo hablaremos de los gigantes que habitan, desde el punto de vista mitológico, claro, los gigantes que habitan en las colinas británicas. Será el capítulo 128 de los enigmas del mundo. Tiempo para el correo electrónico y tiempo para José Manuel Escribano y las últimas novedades de la cartelera cinematográfica. Dicen de él que era el gran actor secundario de nuestro país, pero eso de secundario suena mal, no suena bien. Era un gran actor, era un gran hombre, una gran personalidad, antiguo combatiente de la División Azul, un hombre además de férreos ideales. Pero la División Azul fue simplemente un trámite. Lo pasó muy mal en tiempos de la Guerra Civil. Su familia sufrió las vicisitudes de esa Guerra Civil y tuvo que ir casi obligado, y sin el casi, obligado a combatir a Rusia. Pero luego nos entregó su sonrisa, nos entregó su carisma, su forma de entender la vida. A veces, con pocas palabras, resumía todo un universo. Luis Tiges merece nuestro homenaje. Se ha ido a otra dimensión en esta última semana, estos últimos días. Tico Medina, el gran druida, le envía esta carta de sentido homenaje de La Rosa de los Vientos hacia su figura, hacia su persona. Mi admirado, mi siempre recordado Luis Tiges, viejo actor, que te nos fuiste de pronto, que ha sido necesario que te fueras para que este mundo desorejado supiera que no te había sido. Luis Tiges, actor, cómico, entrañable, te han llamado estos días, segundo clásico del cine español, nuestro quieto, actor emblemático, te falló el corazón de lo grande que lo tenías. Buenas noches, actor, mi viejo amigo. Espera el tiempo necesario para escribirte esta carta mía, porque no es una carta necrológica, con aura negra y de pésame, ni mucho menos, sino una carta, mira por dónde, de emoción y sentimiento, de vida, diría yo. Porque este país que olvida tan fácilmente ha necesitado que te nos fueras a los 81 de edad y de vida para que supiéramos de verdad lo que vale un Tiges. Genio de la improvisación. Creador formidable te ha llamado, por si no lo sabes, el maestro García Berlanga, incluso con voz temblorosa, con barba irreconocida. Te han dicho de todo estos días y bueno, qué pueblo el nuestro que tanto se crece con los muertos y que les da lo que no le dio en vida. Reconocimiento. Pero sé que a ti te va a dar igual, y que ya por fin te habrás dado cuenta, ahí donde solo habitan las leyendas y los hombres buenos, que nunca fuiste un segundón, sino un primerón, como ya te habrán demostrado, porque te han sentado a su vera, me consta, por ejemplo, ese chico que se llama Carlos Chaplin, ya sabes, Charlot, también llamado Charlot, y te tendrá a su lado don José Iber, tu viejo amigo, y aquel del bigotón Grucho Marx. Ay, Luis, tan feo por fuera, pero tan hermoso por dentro, que hasta tuviste la gracia de saber decir en tu soledad inmensa, de haber tenido alguna vez 30 años que no los tuve, habría sido hasta guapo. Dije, gracioso y rebelde, silencioso, humilde. Espero que Woody Allen sepa reconocerlo por escrito. Mi querido Luis, que hasta le diste un abrazo en su día a don Ramón María del Valle Inclán, qué bien estabas en el milagro del Padre Quinto, tu gran y última oportunidad. Espero que te sientas descojonado, como a veces tú mismo decías de ti mismo. Yo ayer te volví a ver de pronto en una película de recuerdo, y te vi en Anochece, o en Amanece, que no es poco, y te lo digo cuando anochece en mi corazón con tu recuerdo por tu ausencia. Y sobre todo, te tengo cerca en aquello de así en el cielo como en la tierra, ¿recuerdas? Aquello que nos va tan bien para abrazarnos a la sombra de los recuerdos en flor. Porque yo espero que en el cielo te hayan dado aquello que no te supieron dar en la tierra. porque tú eras un segundo que hacía posible a los primeros. Verás, estoy buscando urgentemente tu autógrafo, aquel en aquel libro mío que te llevé un día hasta tu alto piso del Madrid Viejo. Actor de reparto que siempre repartiste arte y humanidad. La verdad es que no sabíamos lo que teníamos hasta que te nos has ido. Bueno, pues yo te envío este abrazo más vivo que nunca, hasta donde estés. Y te lo dice de verdad este segundo de reparto que se llama Kiko Medina. Nuestro homenaje para Don Luis Tiges, allá donde esté, que seguro que seguirá escuchando su programa favorito, como él decía. Dice, como dices tú, Juan Antonio, mi programa favorito es este. Luis Tiges, un abrazo muy fuerte en la eternidad. Tico Medina para La Rosa de los Vientos. La Rosa de los Vientos, con Juan Antonio Cebrián, en Onda Cero. Y entramos en el repaso a las noticias más significativas de la pasada semana. Tenemos mucho que contar en cuanto a ciencia, en cuanto a medio ambiente, espacio, tecnología, todo ese maravilloso universo que habita en el siglo XXI con Mar de Tejeda. Bueno, Mar, pues vamos a ver el lunes cómo venía, que ya venía fuerte, ¿no? Pues sí, el gobierno de Estados Unidos publicaba este lunes su 10º informe sobre carcinógenos y ha agregado los estrógenos empleados en las terapias hormonales a la lista oficial de los carcinógenos humanos conocidos. Los rayos UVA y el serrín de la madera se encuentran también en la lista oficial de agentes causantes del cáncer. Con este nuevo listado ya son un total de 228 sustancias conocidas que originan cáncer en el ser humano. Los estrógenos son generalmente usados en los anticonceptivos orales y en la terapia posmenopáusica. Se ha detectado, según los estadounidenses, una fuerte relación entre la exposición a un número de sustancias estrogénicas y el riesgo de cáncer de endometrio y mama en la mujer. Entre otras causas del cáncer normalmente listadas se encuentra además la luz ultravioleta, tanto la generada por el sol como atención por fuentes artificiales. El polvo o serrín de la madera, que se crea cuando se corta o se moldea la misma, los compuestos de níquel empleados como catalizadores y en baterías, pigmentos y cerámica, y el berilio y sus derivados comúnmente empleados en la industria. Se estima que al menos 2 millones de personas están expuestas de forma rutinaria al polvo de la madera por motivos de trabajo, aunque la exposición no laboral también se produce. Y el serrín, según este último informe, aumenta el cáncer, concretamente el de las cavidades nasales y paranasales. Bueno, pues mucho cuidado con todas estas sustancias, ¿no? Si al final no vamos a poder hacer nada. Nada. Porque todo produce cáncer. Pero bueno, todo con moderación. El asunto de los rayos UVA, fíjate, todos los gimnasios tienen ahora sus rayos UVA. Todos. Entonces, hombre, además, yo... máquinas cada vez más potentes y que te broncean en menos tiempo. Supongo que lo que nos querrán decir los científicos es que no hay que abusar. No hay que abusar. De estas historias. Bueno, pues el lunes hablábamos de esto. 228 sustancias ya producen cáncer. Llegamos al martes. Pues en esta jornada el mayor satélite civil de telecomunicaciones del mundo, el Astra 1K, era destruido de forma voluntaria en el Pacífico después del fracaso de su puesta en órbita el mes pasado para evitar que chocara contra la Tierra. El Astra 1K no pudo alcanzar su órbita geoestacionaria a 36.000 kilómetros de la Tierra después de haber sido impulsado de forma prematura por el cohete ruso Proton-K durante su lanzamiento el pasado 26 de noviembre desde el cosmódromo de Baikonur. Para evitar que pudiera caer a Tierra, los ingenieros encargados de su seguimiento decidieron que el Astra 1K describiese una órbita circular a 290 kilómetros de altura. Un portavoz de la empresa Alcatel Space, empresa constructora del satélite, ha indicado que el aparato adoptó una órbita de entre 175 y 200 kilómetros y mostró riesgos no negligentes de caídas negligentes, o sea que tenía peligro y por eso decidieron acabar con él en el aire. Bueno, una semana rara, llena de contrastes para el espacio, este Astra que tuvieron que hacerlo explotar, también el Ariane 5, que sufrió una catástrofe, pero por otra parte los japoneses ponen en marcha un cohete incorporando el primer satélite australiano, o sea que, bueno, seguimos mirando hacia el espacio. Miércoles. Pues hablamos de robótica porque la empresa automotriz Honda Motor presentó en esa jornada a la prensa reunida en Tokio la versión mejorada de Asimo, su robot de 1 metro y 22 centímetros, que ya caminaba, subía escaleras y reconocía voces y que ahora además entiende los gestos humanos y los movimientos. Actualmente el robot se utiliza como herramienta publicitaria, recitando información sobre los vehículos en los salones de venta y apareciendo en anuncios y presentaciones de la marca. El nuevo robot gira la cabeza, semejante a una burbuja, para seguir el desplazamiento de personas cercanas, dando una impresión de ser comunicativo y estar dispuesto a ayudar. Asimo también utiliza información visual, tomada por una cámara situada en su cabeza, para reconocer de momento 10 rostros distintos que le han sido programados y llamar a cada persona de estas 10 por su nombre. Bueno, pues como dicen algunos, un paso más. Como sigamos así, nuestra tecnología va a superar a nuestra humanidad. Sí. Vamos este a... vende coches, pues otros... sustituirán a otro tipo de personas. Locutores de radio. Bueno, pues vamos a invertir los términos, a ver si en el siglo XXI nuestra humanidad consigue por fin superar a nuestra tecnología. Llegamos el jueves. Pues cada día se habla más de clonación. La prueba la hemos tenido hoy en la tertulia Zona Cero, que fíjate la que se ha montado con Antinori, pero incluso en instituciones tan importantes como la Universidad de Stanford, pues en esa jornada se anunciaba el proyecto de clonar embriones humanos para producir células madre destinadas a la investigación médica. La universidad ha señalado que las tareas estarán a cargo de un instituto para estudios vinculados al cáncer y la biología de las células madre, así como a su aplicación médica. Este instituto será creado con una donación anónima, de momento no han facilitado el donante, de 12 millones de dólares, y ha señalado la universidad también que es la primera institución estadounidense que ingresa en este controvertido campo de la investigación científica. Gran parte de los estudios del instituto estarán dirigidos, como decimos, a la búsqueda de una cura para el cáncer, y según portavoces de la universidad, las células madre que se pudieran crear serán compartidas con otros científicos, que se han quejado, por otra parte, de que no existen líneas de las llamadas stem cells suficientes para su investigación. El director del instituto será Irving Weissman, quien, como presidente de un panel de la Academia Nacional de las Ciencias, pidió este año al Senado que se permita la creación de embriones humanos como fuente de células madre. Los científicos están viendo las posibilidades de la clonación terapéutica y se están encontrando con que les cierran las puertas. La clonación terapéutica, la clonación reproductiva, no nos engañemos, la clonación humana efectivamente es un hecho, se va a incorporar dentro de nada a nuestros hábitos de conducta y dentro de poco se normalizará. Todo eso ocurrirá en este siglo XXI, estemos preparados para ello. Llegamos al viernes. Pues fíjate, el viernes la naturaleza continúa dándonos lecciones magistrales, y es que una pequeña criatura marina podría ser la clave para mejorar las cámaras fotográficas del futuro. Un equipo de investigadores de Estados Unidos está estudiando un tipo de estrella de mar llamada Brittle Star, cuyos brazos están cubiertos de diminutas lentes, lo que le permite una visión completa. Según los científicos, la calidad de esas lentes es muy superior a la de las desarrolladas en laboratorio, y la increíble capacidad visual de esas estrellas de mar se debe a los miles de cristales de calcita distribuidos en su estructura. Los cristales funcionan, por un lado, como armadura y, por otro, como un ojo gigante que les permite detectar los predadores y escapar de ellos. Desde que se descubrió la capacidad visual de la Brittle Star hace un año, los científicos han estado investigando los usos potenciales de esas pequeñas lentes. Su pretensión, la de estos expertos, es conseguir una visión de 360 grados para las cámaras fotográficas en un principio, y después pues para mejorar la visión artificial. Pues nada, a ver si mejoramos esa visión y todo lo vemos claro. Con esta estrellita de mar. El viernes ocurrían estas cosas. Llegamos al sábado. Pues ayer nos enteramos de que el Pentágono está estudiando lo que en principio puede parecer ciencia ficción. El que haya visto Minority Report, esa película, sabrá que Tom Cruise encabeza un equipo de policía futurista que tiene la tecnología para detectar gente que planea cometer crímenes graves antes de que el asesinato tenga lugar. Pues un equipo del Pentágono está trabajando en planes para recolectar el máximo de información acerca de cada detalle de cada individuo de Estados Unidos que sea posible. Esto incluye todo, desde registros médicos hasta depósitos bancarios, desde el mail hasta billetes de avión, conversaciones y hasta suscripciones de revistas. La razón, de acuerdo con el subsecretario de Defensa Pete Aldridge, es atrapar a la gente que pretende llevar a cabo actos terroristas. Los defensores del proyecto, conocido como Conciencia Informativa Total, admiten que este suena al mundo descrito por el escritor británico y es periodista de la BBC George Orwell en su novela 1984. Fran Jaffney, ex asistente del secretario de Defensa, cree que solo se necesita otro ataque terrorista para que el apoyo de la opinión pública al proyecto esté garantizado. Conciencia Informativa Total es la criatura del almirante John Poindexter, y de ahí las críticas que ha recibido. Cuando era asesor este hombre del expresidente Ronald Reagan, su nombre estuvo vinculado al escándalo Irangate, a esa venta de armas a Irán para financiar a los contras nicaragüenses. No obstante, la mayoría de los críticos del programa se han centrado en la duda aún amplia sobre lo que este almirante Poindexter pretende lograr y las probabilidades de que la tentativa resulte fallida. En Minority Report, recordamos, el sistema comete errores terribles y las cosas terminan muy mal. Algunos creen que en Washington pues la realidad puede volverse peor todavía que la ficción. Bueno, en esta especie de locura, desde el pasado 11 de septiembre del 2001, pues están ocurriendo cosas como esta. Se pretende crear un gran banco de datos donde figuren algo así como 280 millones de informes. 280 millones de informes, uno por cada habitante de los Estados Unidos. ¿Esto qué significa? Pues como, claro, como bien preconiza George Orwell en su obra 1984, un gran hermano inmenso, tremendo, un ojo que todo lo ve, sobre la, bueno, es negar el derecho a la intimidad del pueblo norteamericano. Así de claro. Yo entiendo el derecho, que tengan derecho también a tener seguridad, pero llevarlo a estos extremos nos parece algo exagerado. Y llegamos al domingo, día que dejamos atrás. Pues vamos a terminar con una aventura en la Antártida con firma española. Por segundo año consecutivo, 6 investigadores españoles y un austríaco viajarán al continente helado para estudiar los efectos del clima en ecosistemas polares de agua dulce. Y lo harán en una zona del continente austral apenas pisada por el hombre. La expedición se llama Limnopolar y está dirigida por el catedrático de Biología de la Universidad Autónoma de Madrid, Antonio Quesada. Instalarán allí a principios de enero un campamento provisional que permanecerá hasta el 1 de marzo en la península de Beers. El objetivo del himno polar es establecer un modelo matemático con el que estudiar cómo varían las condiciones ambientales con la latitud y de qué forma afectan estos cambios a los diferentes organismos, de modo que se pueda predecir la evolución de los ecosistemas polares no marinos ante un posible y más que probable cambio climático. Bueno, pues ahí estamos pendientes de los polos, polo sur y polo norte, que por lo visto están retrocediendo debido a este cambio climático, y los científicos se afanan por investigar algo más acerca de esos secretos del agua dulce. Es la semana azul y verde. En cuanto al Prestige, en cuanto a las costas de Galicia, Cantabria, Asturias, País Vasco, se preparan para la tercera marea. Se han recogido hasta la fecha 30.000 toneladas de fuel, quedan otras 47.000. La rosa de los vientos en Onda Cero. Qué hermoso es nuestro trabajo, ¿verdad, Mar? Hombre, maravilloso. Qué maravilla de trabajo. Pues todos los trabajos tienen su aquel. Por supuesto. Todos tienen su vocación. Todo el mundo le gusta trabajar. Todo el mundo le gusta trabajar. Y si das con el trabajo ideal. Eso es lo más importante. Claro, claro. Hacer lo que te gusta. Lo importante es dar con tu trabajo ideal. Claro, claro. Es el protagonista de nuestro relato. Que encontró el trabajo. Ha encontrado su trabajo. Que le gusta mucho su trabajo. Mucho, mucho, mucho. Pero bueno, está encantado. Remunerado. O le pagan más que a otros de su gremio. Y le gusta, pues es que nos puede pedir. Sí. Pues todo eso lo vamos a escuchar en 2 minutos 20 segundos. Uh-huh. Nos lo envía Ancor, fíjate que nombre tan bonito, Ancor Rodríguez. Y nos envía este relato que se llama así: Me gusta mi trabajo. Siempre me ha gustado conducir. Desde pequeño he tenido vehículos de motor cerca. De ahí mi trabajo. Es un placer para mí trabajar. Lo suelo hacer de noche, cuando la paz reina todo. Viajo incansablemente y disfruto de hacerlo. Pero esta noche no. Estoy nervioso, intranquilo. Parece que mi cabina no es la misma de siempre. No he parado de acelerar en toda la noche, cuando acostumbro a ir tranquilo disfrutando del viaje. Un escalofrío recorre mi cuerpo y me siento incómodo. Miro constantemente a los retrovisores. Todo es oscuridad, negrura, temor. Sí. Temor. ¿Pero temor a qué? No sabría decirlo. Todo es diferente esta noche. Es tan larga, tan oscura. Me siento angustiado. Nunca se va a acabar este dichoso trayecto. Me estoy volviendo loco. Largas horas llevo aguantando ya este tormento. Ni siquiera he parado a fumar, ni para hacer mis necesidades. Todo es angustia. Acelero. No lo soporto más. Pero ya estoy cerca, cada vez más. Por fin he llegado a mi destino, y velozmente me apresuro para que descarguen mi mercancía. No llega la hora de abandonar este lugar. Angustia, tormento, ya acaban. Ya me puedo ir, y en un santiamén vuelvo a subir a mi camión. Y de repente me siento como en casa. Placentero lugar detrás de un volante, por fin. ¿Cuánto te eché de menos? A casa, a descansar. Bueno, no me han pagado mal, más del triple de lo normal. Nunca acabaré de entender por qué la gente normal no quiere hacer este tipo de trabajos. Dicen que no se ha de perturbar a los que descansan en paz, que los dejemos tranquilos. Pero ese cementerio estaba colocado en una zona tan propicia. La constructora le sacará partido pronto a ese terreno tan extenso, sin duda. Y alguien tiene que transportarlos de un sitio a otro. Tantas cajas y piedras. Y pensar que me queda tanto trabajo. Tanto trabajo. Y es que hay trabajos muy bien remunerados. Sí. Trabajos muy bien pagados. Por oye, algo se pagan también. Alguien tiene que trasladarlos. Y hay tantas cajas.

Varios de estos enormes geoglifos representan, amén de a hombres, también a caballos. Caballos blancos de hasta 120 metros de longitud. Caballos que en ocasiones tienen una forma singular, un aspecto parecido al que las leyendas atribuyen a los dragones. Sea o no sea así, cierto es que los celtas representaban a su diosa Epona con la forma de un equino. Todo esto tiene que ver, sin duda, con las creencias de los antiguos habitantes de las islas británicas. De hecho, algunos de estos geoglifos señalan directamente a construcciones prehistóricas, lugares en donde se efectúan, desde tiempos inmemoriales, rituales mágicos. Se sospecha que los gigantes como el de Dorset podrían ser, amén de los señalados símbolos de fertilidad. Además, indican la dirección hacia donde se encuentran construcciones megalíticas. Por ejemplo, el mazo que porta este gigante se convierte en una señal bajo esta perspectiva. Señala directamente a Trendle, en donde se celebran ritos de fertilidad. Allí, dice la tradición, si las mujeres estériles pasan una noche, se vuelven fértiles. Otras tradiciones indican que dicha fertilidad la pueden alcanzar las parejas durmiendo sobre los propios geoglifos. Ambas leyendas, que siguen vigentes hoy, nos hablan bien a las claras de que estos dibujos parecen estar efectuados sobre enclaves poderosos a nivel energético. No deja de ser casualidad que este hecho también se haya asociado a las figuras geométricas aparecidas de modo misterioso en las últimas décadas. Nos referimos a los famosos círculos, a las enigmáticas señales de la campiña. La diferencia entre aquellas y estas es que los geoglifos del Neolítico británico fueron elaborados por hombres, pero seguimos sin saber por qué los quisieron representar con este enorme tamaño, como para que alguien, quizá en otro tiempo, quizá procedente de otro lugar, supiera dónde se encontraban los puntos de poder y mágicos de los hombres antiguos. La Rosa de los Vientos, Juan Antonio Cebrián. La Rosa de los Vientos, con Juan Antonio Cebrián, en Onda Cero. Este es mi correo electrónico, puedes enviarme tu email. Escribo para nuestro correo electrónico rosa.vientos@ondacero.es. rosa.vientos@ondacero.es. Tenemos muchos correos, os quiero agradecer ese apoyo entusiasta siempre, y muchos abracitos para las páginas web que circulan por la red. Sí señor, hay que mandarles ánimos, ¿verdad, Mari? Claro que sí, están haciendo ahí sus esfuerzos y tienen muchísimas visitas. Pues mira, pasajeshistoria.com está cerca de las 60.000. Un abrazo muy fuerte para Sivacus, ánimo a seguir con el empeño, que estamos contigo. lazonacero.com, que ya supera las 65.000, y todas las demás páginas que tienen, bueno, rosavientos.tk, azulverde.net, bueno, en diferentes sitios hay lugares donde se habla de la Rosa de los Vientos, y eso nos enorgullece. Muchas gracias por vuestro esfuerzo personal, porque este es el esfuerzo de los oyentes. Eso es. Así que muchas gracias a todos. Bueno, este video lo soy Miguel, de 19 años, de Palencia, que os escucho desde hace casi 3, y os informo que desde hace 3 meses tenéis un oyente más, que es un amigo mío que le comenté el programa y le ha gustado tanto que ya ha escrito un relato de terror que os mandará en breve. Dice, saludable, por favor, que se llama Enrique. Hola. Y mi gran duda, nos comenta Miguel, es que la semana pasada pusisteis una canción de Eric Burdon and the Animals de 1964 que le gustó tanto, tanto, tanto, tanto, que quiere que le digamos el nombre de la canción. Bueno, pues con mucho gusto, House of the Rising Sun, bueno, La Casa del Sol Naciente. Eso es. La Casa del Sol Naciente, de Animals, Eric Burdon and the Animals, es el título emblemático de ellos, además, La Casa del Sol Naciente. Y un abrazo tremendo para Enrique de Palencia, que nos claro escucha. Claro que sí, y que nos mande ese relato. Sí, claro, envíanos ese microrelato, sabes que tienes que ajustarte a unas pequeñas normas, y es que no te da de folio y medio el texto. Y bueno, pues ahí esperamos, seguro que tienes mucha calidad, y te lo vamos a publicar, o lo vamos a emitir en la voz del majestuoso Paco de León. Apolinar nos escribe porque dice que nos escucha a las madrugadas mientras se dirige a Merca Valencia, así que le mandamos un saludo. Y bueno, uno de los madrugadores, claro, que acude todas las mañanas pues a recoger mercancía fresca y buena para que todos los tengamos en el mercado. En esta mañana de lunes, pues muchos van a los mercas, que hay bastantes, creo que había 30 y tantos mercas, 31, 32, una cosa así. Venga, pues saludos para los que trabajan en los mercas, Merca Valencia, Merca Madrid, y sobre todo que se fomente también el consumo estos días, de, lo decíamos ayer, de los productos gallegos en esos grandes centros distribuidores de alimentos. Pues mira, Galicia nos vamos, porque desde allí nos llega el correo de David, que dice, tenía muchísimas ganas de escribiros hace tiempo y con los acontecimientos acaecidos en mi querida tierra he sacado el valor para hacerlo. Me gustaría agradecer a toda la gente que nos ha ayudado día a día, desinteresadamente, viniendo hasta aquí, limpiando las playas, dejándose la piel y el alma en su trabajo, a toda la gente que no ha venido, pero que de corazón también nos han ayudado con ánimos y con sufrimiento. Lo que nos ha ocurrido jamás lo olvidaremos, nos quedará grabado en la retina hasta que un día formemos parte de la Tierra. He llorado, dice David, y mucho, no solo por el desastre en sí, sino por ver a toda la gente que nos quiere y nos apoya. Jamás tendremos lo que tuvimos, pero tengamos lo que tengamos, se lo deberemos también a ellos. Bueno, pues es el gesto de los gallegos, ¿verdad? Uh-huh. Que están recibiendo el apoyo de toda España y aún más allá, de toda Europa, porque hay voluntarios también de Francia, de Inglaterra, están llegando de Alemania. De todas partes. Es un gesto hermosísimo dentro de la desgracia que supone el vertido del fuel pesado este del Prestige, pero hay ahora mismo este fin de semana pues 10.000 voluntarios otra vez trabajando en la playa. Y que no cesen, porque no tiene que quedar esto en el olvido de aquí a poco tiempo. Así es, pues seguiremos muy pendientes de ese buque infernal. Gracias a todos los voluntarios que trabajan en Galicia. Más correos. Rubén tiene 25 años y nos cuenta que hace un par de años se leyó un libro que le encantó, Las Puertas de Fuego, un libro que trata sobre el emperador Leónidas y los 300 espartanos que fueron a las Termópilas a parar el ejército musulmán. En una de sus primeras páginas pone que el libro ya había sido adquirido por una productora de cine para ser llevado a la pantalla, interpretado por George Clooney. Han pasado esos 2 años, dice, y no sabe nada de la película. Quiere saber si le podemos decir algo nosotros. Sobre Leónidas, pues sí, que está George Clooney pendiente de ese papel, efectivamente se confirma, igual que también se confirma que ya se han activado todos los resortes para Alejandro Magno. Además va a ser una película fastuosa, dirigida por Oliver Stone. Uh-huh. Oliver Stone, que va a ser... No, se nos ha hecho mayor. Vaya. Se nos ha hecho mayor. Un listín o algo. Sí, nada, vamos a poner a otro chaval que también va muy bien. Sí. Pero Oliver Stone, Alejandro Magno. Y en cuanto a Leónidas, hombre, emperador no era. Era uno de los 2 reyes que tenía Esparta. Esparta utilizaba 2 reyes, uno para la guerra y otro para la cosa civil. Y Leónidas era uno de esos 2 reyes de Esparta, cuando con sus 300 espartanos, y no solo eso, sino con otros tantos tebanos y tespeanos, pues se fueron al paso de las Termópilas a repeler el ataque, la invasión de los persas, que no eran musulmanes, sino persas, directamente uh-huh. persas. Bueno, David de Córdoba nos manda un email y otro y otro y otro, insiste, a ver si le podemos responder a lo de sacar un CD con los pasajes de la historia. Bueno, muchos pues, son los correos que recibimos con este asunto. Hombre, ahora con lo de la aventura de los godos... Claro, ahí está un pasaje. Ha salido un pasaje en la edición de coleccionistas, ha salido un pasaje. Bueno, pues tendremos esto muy pendiente para futuras historias. Sí que os puedo anunciar que para abril o mayo saldrá el volumen 2 de pasajes de la historia. El 21 de enero, por cierto, el nuevo libro La Cruzada del Sur, que espero que os guste. Pero vamos, en cuanto a pasajes de la historia en texto, en abril tendremos un volumen 2. Y en CD, pues ya lo iremos pensando. Bueno, Isaías desde Cádiz nos manda y quiere que hagamos pública una serendipia que ocurre en su familia o que ha ocurrido. Su bisabuela, dice, entró en una edad que contenía el número 7, 70 años. Ingresó en el hospital con un cáncer de estómago diagnosticado en una habitación que empezaba por 7. La trasladaron 7 veces de habitación durante los 7 meses que estuvo ingresada. La 7ª habitación tenía una cama con un pequeño número 7 en la cabecera de la cama. 7 años más tarde, su abuelo entró con el mismo cáncer en una habitación que empezaba por 7 y lo trasladaron 7 veces durante 7 meses y acabó en la 7ª habitación con la misma cama del 7 de su bisabuela. Y para pues le pasó la misma situación a su abuela, que tuvo hace poco la misma experiencia de los 7. También ha de decir que esta experiencia de su abuela pasó 7 años después de la de su abuelo. Así que los 7 parece que se reúnen de esta forma trágica en su familia. Pues sí, sugeriste que no juegues al 7. Pues, no. Entonces utiliza otro número. Otro número. Sí que es una serendipia muy, muy curiosa. Gracias por contarla. A ver, Diego, le gustaría que le recomendaras algún libro sobre la Segunda Guerra Mundial, de alguna batalla específica o general. Le interesa sobre todo el tema de la criptografía, la máquina Enigma, aunque está abierto a todo tipo de sugerencias. Desde que leyó un libro que se llama Enigma, de Robert Harris, que también escribió El Patriota, está muy interesado en el tema y también reconoce que han ayudado los pasajes de la historia. Uh-huh. Pues ese de Robert Harris está muy bien, Enigma, uh-huh. yo también lo leí, tuve la oportunidad de leerlo y me gustó mucho. En cuanto a recomendación de algún libro sobre la Segunda Guerra Mundial o alguna batalla específica, pues hombre, yo debo recomendarte Anthony Vivor. Anthony Vivor es uno de los grandes autores, la verdad que nos está sorprendiendo, con sus investigaciones exhaustivas en determinadas batallas clave de la Segunda Guerra Mundial. En la actualidad tiene en el mercado 2, uno dedicado a la batalla de Stalingrado, que más allá de Stalingrado, que está muy bien, francamente bien, y este último, que estoy loco ya por echarle un ojillo, ahora en Navidades, que es Berlín, la batalla final, que la verdad es que tiene amplia repercusión, sobre todo en el mundo anglosajón, espero que en España también. Anthony Vivor es el autor, y los libros que te recomiendo son Stalingrado y Berlín. Bueno, José Manuel de Santander es el que nos ha mandado ese correo al que hacía referencia en la zona cero sobre el ADN que se hizo en un colegio de Gales a estos niños para ver si se les encontraba pues algún rastro del código genético celta y que nada de nada. Era José Manuel de Santander. José Manuel de Santander, pues muchas gracias por esta información tan curiosa, ¿verdad? Eso es. Se había extraído el código genético, el ADN, de unas tumbas celtas en Suiza, localizadas en Suiza, y se fueron a Gales, que se supone que es un gran emporio céltico. Claro. Y a los niños del colegio, pues nada, ni uno. Ni el A, ni el D. Ni la N. Ni la N. Son los correos de nuestros oyentes, rosa.vientos@onda0.es. En Onda Cero, la rosa de los vientos. Es momento para el incomparable, para el sin igual, José Manuel Escribano. Abrimos su callejón y nos encontramos con múltiples novedades cinematográficas. Aquí está José Manuel, hecho un primor, que ya estamos en Navidades, y viene vestido de Papá Noel, que además no corresponde con su figura, porque es un hombre de una figura muy bien delineada. ¿Qué tal, José Manuel? Buenas noches. Buenas noches. Me he puesto unos cojincillos. ¿Uno? Aquí. ¿Perdón? Unos cojincillos. Ah. Para la cosa del volumen. Es Santa Claus, ¿eh? ¿Santa Claus? Sí, porque hombre, como lo que viene aquí es cine americano todo, sí, pues sí, habrá sí. que optar por Santa Claus, ¿no? En lugar de Papá Noel. Papá Noel. Santa, que dicen los americanos. Es muy Santa. Curioso esto de sí. Santa Claus. En otras latitudes le denominan San Nicolás, pero será un error. Claro, hombre, San Nicolás. ¿Qué pinta San Nicolás en esto? Si es Santa Claus con su Coca-Cola debajo del brazo. Exactamente. O sea que... Bueno, pues vamos a entrar en el repaso de estas novedades en la cartelera. Y tenemos películas pues para todos los gustos, como siempre. Sí, aquí tenemos esta última voluntad, The Last Orders. Last Orders, es verdad. Ahora ya no se traduce ningún título a lo que se ve. Sería, pues eso, muy muy bien traducido, Últimas Voluntades. La película de Fred Skepici. Yo le he visto dos cosas a este director. Una me gustó bastante, 6 grados de separación, y otra menos, Las criaturas feroces aquellas. Pero han hecho una película, pues yo creo que muy tierna y muy interesante. Los protagonistas son Bob Hoskins, Helen Mirren y Michael Caine, el gran Michael Caine. La historia cuenta que los amigos del finado Jack Dodds, que es Michael Caine, que sale en la peli, no nos asustemos, pues van a cumplir su última voluntad, su última disposición, que es pues lo que tiene que ver con las cenizas, como siempre, ¿no? Entonces, bueno, pues con ese pretexto atraviesan prácticamente todo el paisaje inglés y de paso atraviesan toda la vida de ellos mismos, desde que se conocieron, desde que son amigos. Es una hermosa historia de amistad y una película muy recomendable. Uh-huh. ¿Y para las Navidades alguna específica? Bueno, pues ninguna más específica que esta, que se llama Santa Claus. Santa Claus 2. Es que hubo una. Claro, debe haber una, esa que se llamaba Vaya Santa Claus. Ah. Este es el mismo, sí. El mismo Santa Claus aquel, es Tim Allen. Sí. Ahora lo ha dirigido Michael Lembeck, uno de los directores de la serie Friends, que yo creo que gusta a todo el mundo. Bueno, pues ese aire de comedia tiene, como no podía ser por menos, Tim Allen, el otro Allen, el otro cómico. Con él está Elizabeth Mitchell y Eric Lloyd. Vaya Santa Claus aquel hizo un auténtico taquillón. Es una película, debe ser que no la comprendimos en Europa, pero en América hizo un verdadero taquillón, y claro, ahora llega la consecuencia de aquello. Es que vamos al revés, que Woody Allen. Sí. A Woody Allen sí le entendemos, claro, en Europa, pero lo de Santa Claus no. Pues aquí se ve que sí, que esto es... No, hombre, esta es un poquito, yo creo que es un poquito más graciosa, ¿no? La historia es que este hombre, Scott Calvin, que es el que trabaja de Santa Claus, porque el primer Santa Claus sabe que le pasó alguna cosa y ha habido que buscar otro. No, está allí en el Polo Norte el hombre, pues trabajando en esta época, terminando los últimos retoques de los juguetitos, todo eso, y le llegan malas noticias. En la lista de los niños malutos está su hijo, precisamente, Charlie. Tremendo. Y claro, tiene que ir buscar a Charlie, pero es que además hay un problema, y es que además de arreglar lo del niño, tiene que buscar esposa. Para él, lógicamente. Sí. Como que no hay otra cosa que hacer. Exactamente. Así que Santa Claus tiene que buscar al hijo, tiene que encontrar esposa, tiene que terminar lo de los regalos. ¿Qué se le ocurre? Pues poner un sustituto. Ya. Yeah. Lo de los sustitutos es muy grave, porque casi siempre se creen que son el titular al cabo de los 4 días. Y sí. Claro, eso es lo que pasa. Bueno, pues deseamos suerte a este film en las 2 semanas de exhibición que va a estar. Exactamente. Bueno, tenemos El beso del oso. El beso del oso. Bueno, pues va de magia también la película de Sergei Bodrov, el que dirigió El prisionero de las montañas, aquella película que creo que ganó un premio en el extinto Festival de Cine Internacional de Madrid. Una cosa rarísima que pasó un año. Aquí los protagonistas son su hijo, el hijo de Sergei Bodrov, que también se llama Sergei Bodrov, y luego Junior, de segundo apellido parece, Ariana Gil y Rebecca Lidberg. Es una película europea, la han coproducido España, Francia, Italia, Alemania, Rusia y Suecia. Pues sí, sí que es europea. Totalmente europea. La historia cuenta la vida de la joven Lola. La joven Lola trabaja y vive en el circo, es una chiquilla que tiene muchísimo éxito en el trapecio, claro, jugándose la vida, pero luego en el cole pues le va fatal, los compañeros del colegio no la tratan bien y ella no tiene prácticamente más que un amiguillo, que es el osetno Misha, un osito que está allí en el circo, ¿no? Un día ella va a ver al osetno y se encuentra que en lugar del osetno hay otra cosa. Dice, no, si soy yo Misha, pues Misha tenía más pelo. En fin, este es un poco el arranque que no vamos a contar, pero que es un arranque mágico. Y la película, pues para todos. Bueno, pues nos alegramos. Por lo menos es europea, no como la otra. Claro. Y tenemos a Los Diablos. Los Diablos, esta es, yo diría que la película navideña. El cine más duro que nos podemos encontrar en este momento en la cartelera. La ha dirigido Christophe Ruggia. Ya ganó el premio al mejor director novel en Valladolid hace 3 o 4 años con El Chico del Chaaba. Y esta película la protagonizan personajes no demasiado conocidos, Adèle Haenel y Vincent Rothier. También es una película de niños, también es una película de viajes, se ve que la cosa está de moda. Cuenta la vida de dos hermanos, dos hermanitos de unos 12 o 13 años, chico y chica, los pobres, huérfanos, abandonados, en fin, viviendo una vida realmente peligrosa, encerrados en un mundo propio y también en un mundo que les es hostil, pues ellos buscan su libertad y además buscan su hogar, porque el chico sobre todo no se conforma con eso de ser huérfano y dice, mis papás tienen que estar por ahí. Esta es la historia, una historia dura, pero una película importante. Los Diablos. Pero hombre, señor escribano, que entramos en el momento de la crítica y necesitamos películas dulces porque estamos en Navidad, pero es que estos se pelean, estos no se quieren, ya, estos riñen. Ya, es que yo iba confundido a ver la película esto esta. Esto como comodinio. Claro, exactamente, porque esta peli, Al límite de la verdad, se llama, el título ya es importante, ¿no? Sí, sí, sí. Pero la ha dirigido Roger Michael, y Roger Michael es el director de Notting Hill, aquella estupenda comedia. Yo creo que todavía es la película más taquillera del cine británico. Hombre, gracias, por supuesto, a Julia Roberts y a Hugh Grant, que son un reparto casi insuperable, pero supongo que también gracias a los oficios de este señor Roger Michael. La película además se la ha producido Scott Rudin, el guion es de Chap Taylor y Michael Tolkien, y los protagonistas, Ben Affleck, Samuel L. Jackson, Toni Collette y Sidney Pollack, que hace de señor mayor, como siempre en sus películas, lo hace mejor que nadie, porque seguramente eso es lo que es, de manera que sale de sí mismo. Bueno, pues este Michael es un director sudafricano, 45 añitos tiene. Su carrera hasta ahora se limita prácticamente a la televisión y un par de títulos que no pasaron las fronteras de Gran Bretaña, donde empezó su carrera, pero seguramente alertado por este taquillón de Notting Hill, pues Scott Rudin, que ya digo es uno de los productores más importantes de Hollywood en este momento, pues se llevó a Roger Michael a América para realizar esta historia que, curiosamente, es absolutamente distinta de Notting Hill. Aquello era un cuentecillo amable y sonrosado y bastante divertido, y esto no. Esto es una historia tremenda, una historia que sucede en un Viernes Santo, que en América no es festivo, y allí, pues en medio del atasco habitual de Nueva York, Gavin Vanek y Doyle Gibson se chocan con los coches. Bueno, Vanek es un joven abogado, muy bien instalado, con un futuro acorde con su brillantísimo presente de triunfador con pocos escrúpulos, y Gibson, por el contrario, pues es un pobre hombre, exalcohólico, con un trabajo nada espectacular y encima a punto de divorcio, de perder a sus hijos y hasta su dinero. Nunca deberían haberse encontrado, pero el azar, esa forma de destino pequeñito, los reúne de forma traumática. ¿Cómo la casualidad interviene en nuestras vidas, haciéndolas tomar un rumbo y un contenido inesperado? Es algo que, por ejemplo, cuenta muy bien Thomas Wolfe en La Guerra de las Vanidades o en el cine El viaje de Felicia de Atom Egoyan, y que nos pasa a cada uno pues casi cada día, a menudo sin que nos demos cuenta. Al principio los protagonistas de esta historia pues tampoco se dan cuenta, pero enseguida las circunstancias les imponen un cambio de actitud. Los dos se quedan prácticamente al filo del desastre, los dos casualmente, por una circunstancia legal a la que no pueden enfrentarse. Vanek pierde un documento que le es fundamental, y Gibson llega tarde a la vista de su separación. Los dos tienen la culpa, cada uno de la desgracia del otro. Un poquito más de culpa tiene Vanek, que es un poquito prepotente y egoísta, pero Gibson, como más primario que es, con toda la angustia adentro, reacciona todavía más violentamente que él. A partir de estos primeros momentos, cuando a cada uno se le viene encima la magnitud de su desgracia, su conducta se va haciendo más agresiva cada vez, más despiadada, sin importarles ni siquiera traspasar los límites de la legalidad y caer en el franco delito. La violencia se va haciendo pareja a la que despliega visualmente Michael, con una cámara acelerada, permanentemente en movimiento, con planos cortos enlazados con un ritmo trepidante que no dejan ni un minuto de sosiego al espectador. Paralelamente, la idea que se va abriendo paso es también desasosegante. La ley, y más que nada su ejercicio, queda en entredicho al revelarse la conducta de jueces, abogados, hombres de negocios, toda una maraña de mentiras y trampas legales, sociales y familiares, con la única solución de mantenerse en el engaño, el falso testimonio, el apoyo incondicional y el olvido de los principios y de la honradez. Al cinismo se le llama lucidez, al interés bastardo compromiso, al matrimonio de conveniencia amor y al robo alevoso y descarado negocio. La película es casi todo el tiempo muy intensa, en parte por la interpretación a muy buen nivel Ben Affleck y con la acostumbrada calidad la de Samuel L. Jackson, un actor de una técnica magnífica que además se hace visible aquí en la expresión de la violencia, la ira que le nace en los ojos, en las manos y en cada poro de la piel para ir concentrándose en su gesto y estallar al final con toda la fuerza. Por otro lado está también el guión muy bien graduado, un guión que por una vez no es absolutamente previsible y que contiene un importante trasfondo, no por sabido, menos necesario. Lástima que se haya optado por un final que trata de contentar a todos y que seguramente por eso resulta blando y poco creíble. Los protagonistas terminan asumiendo su porción de locura, su barbarie, las consecuencias de su ira. El buen hombre negro y el joven ejecutivo Wasp afrontarán su futuro con una mirada algo más limpia. A lo mejor es que hay un ligero, un pequeño resquicio por donde encontrar una posibilidad de salvación. Si hacemos caso a los 10 últimos minutos de la película, pues quizás sí. Si valen los primeros 90, lo más seguro es que no, que la vida sea una cosa muy complicada y las personas unos seres muy poco de fiar. Muy bien, señor Escribano, pues para que vea usted que estamos en tiempo de Navidad y yo no quiero ninguna fricción, tome, le regalo, pues no sé, aquí tiene usted un libro de El Kama Sutra en el Tíbet. Ah, sí. Pues es muy útil, porque me iba a estas Navidades. ¿Le parece? Sí. Oye, cualquiera sabe lo que se puede encontrar allí. Pues hasta aquí nuestras dos ediciones en este fin de semana estupendo de Onda Cero Radio con Fran Montes, el huracán de Granada, insustituible, incomparable, Fran Montes en el control de sonido, Silvia Casasola en la coordinación, en nuestra producción de redacción Mar de Tejeda, y este que os acompaña como siempre encantado y feliz como una lombriz, vuestro amigo y compañero Juan Antonio Cebrián. Nos vamos, pero prometemos volver el próximo fin de semana, sábados y domingos de 2 a 4, una hora menos en Canarias. Gracias por vuestra fidelidad, gracias por vuestro entusiasmo, gracias por esa lealtad inusitada. Jamás un programa debió tanto a sus oyentes. Un abrazo muy fuerte. Hasta el próximo fin de semana. Vámonos, Mar. Vámonos, que ya toca. Ya toca. Bueno, no. Tocará el próximo domingo la Lotería Nacional. Seguro que nos va a tocar este año. Sí. Aquí en Onda Cero. ¿Pero has comprado el décimo? Pues sí. ¿Has comprado el décimo? He vuelto a caer. Un año más. Bueno, pues tendré que darme una participación. Este año va a tocar, ¿sabes por qué? Porque nunca ha tocado nada en Onda Cero. Entonces este año toca ya. Además termina en dos, que me da a mí que... Qué gran frase. Dame 2 euros por lo menos de tu décimo. Pero si es igual que el tuyo. Ya, hombre, pero que me toque un poco más. De verdad. Hasta el próximo fin de semana, que se ve.